estamos anunciando nuestra posición pública frente a la que está atravesando. Entonces creemos que no se puede demorar más por parte de la CGT, que es la central a la cual pertenecemos todos los gremios del MCR, una medida de fuerza contundente para que el gobierno entienda que el camino que adoptó no es precisamente el que más nos conviene a los argentinos. La vuelta al Fondo Monetario Internacional presagia mucho más ajuste. Ayer nos enteramos también que el gobierno redobla la apuesta enviando al Congreso Nacional para su tratamiento la ley de reforma laboral. Uno de los temas que surgen de la información que nosotros estamos manejando es que uno de los temas que más le preocupa es la rebaja de las indemnizaciones. Por lo tanto, hablar de rebaja de indemnizaciones significa ni más ni menos que empezar a preparar el terreno para despedir a más gente. Entonces, obviamente, son todas cuestiones que a nosotros nos preocupan, y ahora se viene el Mundial y seguramente va a ser un elemento de distracción importante, y el gobierno quiere avanzar con todo este tipo de medidas. Así que es el momento de empezar con este plan de lucha y decirle al gobierno que así la cuestión no va. ¿Creen desde el movimiento que es el paro la medida, el plan de lucha que hay que tener en cuenta? Un paro por sí solo no alcanza. Acá hay que empezar con algo, que puede ser el paro general, y después seguir sosteniéndolo en el tiempo, y que el gobierno entienda que esto no va más, que el pueblo ya está dispuesto a decir que no. Acá, cuando empezó este gobierno, lo primero que hizo fue, con la salida del CEPO, devaluar un 40%, no se recuperó nunca más ese poder adquisitivo de los trabajadores. Después hubo despidos y suspensiones en la órbita del Estado, hubo tarifazos por la política de la quita de subsidios, política de sinceramiento, hubo apertura de las importaciones, y bueno, todo esto fue en desmedro de la calidad de vida, fue en desmedro de la fuente de trabajo, fue en desmedro de la industria, de la producción nacional. Y bueno, hoy realmente volver al Fondo Monetario Internacional nos hace ver que hemos retrocedido 2 décadas prácticamente en el tiempo. Entonces, ¿qué otra cuestión o qué otra demostración más tiene que dar el gobierno de que realmente vino a resignar soberanía, vino a endeudar nuevamente el país? Y bueno, es lo que traía aparejada las políticas neoliberales que encarna precisamente el presidente y todo su grupo económico, ¿no? Así que, por lo menos de parte nuestra, que entiendan los compañeros a nivel nacional que la cosa no va más, que hasta acá llegamos y que tienen que tomar una medida contundente. La idea es el plan de lucha de las distintas bases regionales. ¿Cuál es la relación a nivel nacional? ¿Estuvieron dialogando? No, nosotros, cada gremio tiene su pertenencia a una institución que tiene vínculo con la CGT a nivel nacional. El caso nuestro es a través de la Federación, donde ya nos hemos manifestado en el Congreso que terminó la semana pasada, que si la CGT lanza el plan de lucha, nosotros orgánicamente vamos a adherir. Esa es la resolución que hemos tomado. Y bueno, nosotros en el Movimiento Sindical Rosarino somos un grupo de gremios que respondemos todo a la CGT, estamos todos dentro de la CGT, pero no tenemos la CGT normalizada, que sería el lugar lógico donde se tendría que de alguna manera encaminar este reclamo. Así que bueno, lo hacemos desde nuestra agrupación y pidiéndole desde justamente la pertenencia que tenemos a la Central Obrera que estén a la altura de la circunstancia y declare una medida contundente contra el modelo económico. Bueno, nuevamente que hay una unidad de criterio en el interior del país que va consolidándose en todas las regionales de la CGT. En Rosario, si bien no hay regional de la CGT, el MCR, digamos, como parte integrante de esa central, manifiesta lo mismo, la necesidad de que haya un paro nacional, de que haya un plan de lucha que de alguna forma ponga freno a las políticas que viene implementando el gobierno nacional, que tienen que ver no solamente con medida económica que promueve la especulación financiera y que perjudica a la industria nacional, sino también con la reforma laboral que ha tenido Estado parlamentario en estos días. ¿Creen que va a plantear un paro desde la CGT? Mirá, nosotros tenemos la expectativa de que sí, porque somos orgánicos y confiamos en nuestra organización nacional, pero la realidad es que no vamos a esperar que eso suceda. Nosotros lo venimos a plantear desde abajo y lo planteamos como posición clara. Si eso no sucede, ¿ustedes qué medidas piensan tomar? ¿Hay algún plan de lucha pactado? Mirá, cada organización tomará las medidas que crea oportunas, pero nosotros no descartamos ninguna acción, desde el paro hasta la movilización, no descartamos ninguna de estas acciones. ¿Cómo está la relación con la CGT a nivel nacional? Mirá, la relación es buena, lo que tenemos son diferencias de criterio con la conducción del triunvirato, que la venimos manifestando desde siempre, especialmente porque nos parece que la estrategia de diálogo que ha llevado adelante no ha tenido ningún resultado positivo para los trabajadores. Entonces creemos que ese momento de diálogo se acabó, creemos que no hay más tiempo y creemos que tiene que haber un paro general como se viene comprometiendo desde hace ya varios meses.